Emisión activada. Comience, profesor Brown. Soy el profesor Emmett Brown y quiero enseñaros la última novedad de mi serie de demostraciones científicas audiovisuales. Hace algunos años tuve algunos problemas económicos y me vi forzado a vender algunos de mis inventos a una cadena de tiendas de Gilpa. ¿Qué tal si le echamos un vistazo? Después de varios años de perfeccionamiento, por fin está a punto. El casco lector de los pensamientos. Lo último en cascos lectores. Trabaja, por favor. ¿Qué estoy pensando? Trabaja, pequeño. Pida el casco lector del profesor Brown por solo 19,95 centavos más gastos de envío. Llame cuanto antes. Hola a todos, bienvenidos. Otro programa más de Fase Bonus, un programa hoy que va a ser un programa de puta madre, programón. Así que rápidamente, que no tenemos mejor compañía que podíamos desear. Señor Daniel, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Señor Héctor. Hola, buenas. Señor Javi. ¿Qué hay? Buenas. Y para ir acabando, señor Javier Altamair. Hola, ¿qué tal, Ignacio? Buenas noches. Nada, Javi, que estamos muy contenticos todos, que estamos alegres, porque el Facebook está, madre mía, Javi, explícanos cómo está el Facebook, que está a tope. Está on fire. Tenemos ahora mismo 126 seguidores, lo cual es un puntazo teniendo en cuenta que entre todos nosotros no juntamos tantos amigos. O sea, quiere decir que hay gente que nos sigue porque le gusta el programa, no porque se lo hayamos dicho, ¿eh? Entonces está la cosa muy bien y la gente incluso está animando ya a comentar. Que sepáis que, bueno, es fácil, entráis en Facebook, que seguro que todos tenéis. Si sois unos frikis de pro, tenéis que tener Facebook. Ponéis fase espacio bonus, o sea, fase bonus separado, y en la búsqueda ya os tenéis que salir, os hacéis amigos nuestros y ahí veréis las actualizaciones, nuestras imágenes, nuestras chorradillas que ponemos. E incluso podéis dejar comentarios si queréis ahí los comentarios que dejéis, pues algunos, los más así originales, los leeremos. Los que tienen tres letras, como el de un tal Rafael Alboreda que dice wow, pues no. No vamos a leer, pero... No, leerlo, pero acabas de leerlo, ¿no? Bueno, ya, paradoja, ya sabes. Pero ah, ese wow es en inglés, ¿no? Sí, pero como no sé inglés, pues digo wow. En inglés sería wow. Es que igual dice World of Warcraft. Claro. Pero yo lo que creo que es de admiración. ¿Sabes? El programa 30 es el que le ha gustado. Aprovechando ya que estamos con el tema de los comentarios del Facebook, voy a leer el comentario de Marta Vadillo, que este va dirigido a ti, Dani, te lo dedica. A tu cuerpo y alma. Dice: yo fui al Expo Manga y la verdad es que vi a más de una chica vestida de Lucky Star, icono de gatito, smiley de gatito. Es un cosplay bastante común y casi todos los años va una jovencita indefensa, apunta a Dani, cosplayada de indefensa, bien, vale, indefensa, es lo que más te interesa, porque si van defendidas, mal asunto. Vale, bien. Así que Dani, ya sabes, a lo mejor te merece la pena el año que viene, XD. Muy bueno el programa, como siempre, circunflejo cero, circunflejo, que es como una especie de cara sonriente con la nariz de payaso. Es que es chungo el electo, ¿eh? No creas. ¿Sabes cómo se llaman símbolos? Que nunca habrás sabido cómo se llamaban hasta ese momento. ¿Claro? ¿A que nadie sabe lo que es un circunflejo? Pues yo sí. ¿Tú por qué eres un friki? Pero Dani, ¿qué te parece el correíco? ¿Qué te parece? Cuéntanos. Que casi me ha convencido, casi. Anda, tontorrón, ¿cómo que casi? ¿Cómo que casi? ¿Tontico? Venga, va, a lo mejor el año que viene, si me aburro mucho, voy. Cierto, y está poniendo caras de sorpresa, con los ojos cada vez más grandes. Que está el hombre que no cabe ni en sí ni en sus pantalones, cabe ahora mismo. ¿Eh? No, lo de no caber en mis pantalones es algo que viene de antiguo. Qué modesto el chico. Bueno, pues ya sabes, año que viene tendrás que venir con nosotros. Yo te he de decir que no me pareció ver a nadie, pero claro, tampoco es que sea una serie que siga fielmente, de modo que, pues igual sí que vi alguna, pero no sé, estaba más ocupado con las Lara Croft y eso es más estilo yo, entonces ya no, ya no puedo meter. Bueno, luego otro comentario de Antonius Blob. Dice que se acuerda de la foto que tiene ahí un personajillo con Aspiri. No sé quién será ese personaje, así al lado. Con la portada del RAM, que dice que Aspiri, qué campeón. Es el que es otro fan está genial el personaje, ¿verdad? Sí, joder, portadaca y juegazo. Lástima que sea más difícil que el Mega Man. Ahí os lo dejo. Es decir. Pero vamos, sí, que estuve en Retro Madrid con Adquirir, nos estuvo firmando los libros y tal, y luego di una charla, y la verdad es que es todo un crack este hombre, ¿eh? Es súper jovial, muy cercano, y que sabe pues lo que no está escrito el tío este. Sabe más el diablo por viejo que por diablo, dicen. Pues, seguro que la edad es una experiencia, ¿verdad? Y un grado, esa. Luego hay más comentarios de ese programa. O'Brien McCoy también dice que le ha gustado mucho la entrevista a Spiri, y Roger Valdomá nos felicita por el programa y pregunta qué canción es la de la intro del programa. Bueno, pues si no recuerdo mal, la canción es Sant Robot, del grupo Pornofonic. Es Sad Robot. Vale, es que mi inglés es churriplitaino y no... The Closening, ¿no? Mi inglés es de Girly Chorgi y no llego a más. Es de Garrafón, ¿no? Es de Garrafón, del que... Eso. Pero bueno, el grupo, sobre todo, lo más importante, Pornofonic. Que es el que ponemos, gratuito. Es gratuito, es verdad. Perdona, Javi. No hay que bajárselo de ningún lado ni nada. O sea, es que vas a la página web del grupo y te lo bajas. Y no es delito ni nada, ¿eh? Te quedas tranquilo. Y es la del principio y la del final también es de ellos, el Pornofonic. Libre de derechos de autor. Y duermes bien y te quedas tranquilo con la conciencia limpia y todo. Vamos, mejor no se puede. Eso sí, a ver si nadie más lo pregunta. Que en todos los programas la decimos. Que mucho escuchar el programa, pero no prestar mucha atención. Que se diga. Y nada, hasta aquí hemos llegado con la parte del Facebook. Hoy no vamos a leer correos, vamos a esperar un poquillo a la semana que viene para tener alguno más así, más condensado. Que debéis seguir entrando en el foro, que seguimos teniendo la sección esta abierta de las anécdotas para las anécdotas de las recreativas. Que de aquí a poco ya lo que cerraremos el hilo y dedicaremos una parte de un programa, ¿verdad?, a leer lo que nos habéis enviado, ¿vale? Venga, y que escribáis, escribir todos, hombre, que tenemos que leer muchas cositas vuestras. ¿Escribir a dónde? Javi, la dirección la tienes que dar tú. pasebonus@sakurabit.net. ¡Eso! ¡Ay, efectivamente! Recordar, foro, Facebook, os mandamos muchas cositas, pero que tenéis que escribir, que es gratis, ¿no, Javi? Me parece que no cobran nada. De momento no, nos lo estamos pensando, pero de momento no, así que aprovechen. Esto es como, pues no sé, como fue en su día Spotify, las FM y todas esas cosas. De momento no se cobra, luego ya veré. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a la siguiente sección del programa. Atentos a la película que tenemos hoy. Cine de Wario. Doc, el chichón de tu cabeza. Sé cómo ocurrió, me lo explicaste todo. Estabas de pie sobre el váter, colgando un reloj. Caíste y te golpeaste la cabeza con el lavabo. Entonces se te ocurrió la idea del condensador de flujo, que es lo que hace posible viajar en el tiempo. ¿Qué película tenemos hoy? Bueno, como siempre, la que habéis votado. Recordad que os tenéis que meter a la página y dejar vuestro granito de arena para castigarnos, o en este caso para hacernos un regalo, que por fin vemos una película buena. ¿Qué película tenemos? Regreso al futuro, 1985, de la mano de Robert Zemeckis. Dani creo que quería hablar de la película. Cuéntanos a Dani. Bueno, parece que no quiere contarnos. Pero vamos a ver, es que no se ha visto la película ni una vez. Porque es que es raro encontrarse a alguien que no se haya visto la peli, tío, aunque sea... En Navidades, ¿no? Que es cuando siempre la ponen, o claro. Yo creo que esta, Willow y Gris, es la película de Navidad, macho, la que he repetido... Y los fantasmas atacan al jefe, que las he repetido siempre. Yo, Bueno, podemos empezar contando el argumento un poquillo, sí. Ya, si ves qué tal... ¿Lo va a contar como salía en la página de estas curiosidades o...? No, voy a contarlo de memoria. Y hace años que no veo, porque es la primera vez que para este programa, creo que no soy el único, no ve la película de la que vamos a hablar. Mira, ¿no? Porque no hace ni falta, tío. Eso no sé. Dando por todo el tema. La historia básicamente viene siendo que un chico que conoce a un profesor que está así un poco de la cabeza, el cual ha construido una máquina del tiempo mediante un coche y un condensador de flujo y unas cosas, debido a un cierto accidente, acaba viajando en el tiempo, yendo al pasado, y sin querer, también por culpa de otro accidente, se enamora de su madre. Entonces, claro, eso puede provocar una paradoja espacio-temporal que te cagas, y lo que ocurre es que al final, si la cosa sigue para adelante, la madre no se casa con el padre y luego él no nace, entonces se muere, ¿vale? Y esa es la trama principal. Luego, claro, es el desenlace. Parece un vídeo de esto de YouTube de el regreso al futuro en 5 segundos, y te lo pone ahí a toda hostia. Sí, algo así, pero claro, lo que digo, solo he contado lo que es la mitad, hasta cuando el hilo empieza a deshacerse. Ahora ya no vamos a hacer un spoiler. Porque igual ¿Tiene que durar mucho la sección o...? ¿Por? No, pues para ver si nos podemos extender más con la historia, ¿no? Te digo porque es que yo la habré visto hace ya una o dos horas. Ah, mira, tú eres de los que la ha visto para la sección. Pues adelante, arráncate. Oh, yo para qué hablo. Bueno, la película, el comienzo de la película, pues digamos que... Dog, no sé qué nombre, no sé cuál será el nombre real. Bueno, dice el nombre real en la película, pero nunca me quedo con la copla. Edmund Brown. Joder, como para acordarse el nombre, tío. Bueno, yo creo que en el Detective ya se mostró que yo para los nombres... Bueno, está Marty, que es amigo de Dog. Dios sabe cómo ni por qué, ¿no? Porque, joder, yo me encuentro un tío como ese y es que salgo corriendo, macho. Pero bueno, ¿no? Le dice que tiene que quedarse en el aparcamiento de... ¿Cómo se llamaba? Hill Valley. No, el aparcamiento este, el de los pinos. Los dos pinos gemelos o los pinos gemelos, sí. La pareja de pinos o algo así, no sé cómo era. Sí, es que estaba en inglés, no sé cómo es en inglés, pero vamos. Sí, Twin Pines creo que era, ¿no? Sí, Twin Pines o algo así. Bueno, digamos que Dog no terminó, ha terminado por fin su experimento, pero se deja en su casa la cámara de vídeo para poder grabar el experimento. Ahí es cuando Marty entra a escena porque le tiene que llevar la cámara. Y, hombre, Marty entra a escena. Digamos que desde el principio de la película es su día a día. Y digamos que todo cambia cuando llega a ese aparcamiento y descubre por primera vez el experimento que había terminado Dog. Una máquina del tiempo construida a partir de un DeLorean. Que según dice Dog en la película, dice, ya que hay que viajar al futuro hay que hacerlo con estilo. Oh, cochazo, joder. Sí, yo tuve la oportunidad de subirme una vez a un DeLorean. Hostia puta. Estaba en una especie como exposición, como si fuesen unos autos locos o algo así, porque había un coche Tun, una limusina, un coche de rollo Elvis, así con alas, y un DeLorean. Y me acerqué al dueño del DeLorean, que era un guiri, y le dije si me podía subir ahí, o sea, si podía abrirlo y subirlo. Y me llamó la atención, pues, el primer sonido que hacía la puerta, no era el de la película, ni mucho menos, era un sonido así como... ojalata así chunga. Y luego al sentarme me llamó atención que no sé cuántos DeLorean se hicieron, pero aquel era el más pelado que se hizo, porque, o sea, el volante era un aro. Se hicieron poquillo. Aquel no tenía ningún detalle. O sea, la palanca de cambios era un palito con una pelotita encima y sin saber si la marcha atrás era derecha o a la izquierda. Los pedales eran muy pequeñitos. Claro, pero claro, es que si lo comparas con el de Dog, el tío es que lo tenía, claro, ahí todo tuneado, macho. Pero eso, y era muy, muy, muy bajito. Era como estarse en el suelo, en el asfalto casi. Me llamó atención eso, que estaba peladísimo ese DeLorean y... Bueno, bajito, o sea que ese coche tiene que correr, tío. Creo que no tenía tampoco muchos caballos al final, no sé si 150 según, o bueno, para la época igual era mucho, tío. Según los extras de la película, dicen que se hicieron tres DeLorean y uno de ellos le metieron todas las lucecicas que se encendían y se apagaban, como hicieron en el ordenador este de juegos de guerra, y le metieron esas lucecicas y todas las piezas de aviones que encontraron, que se estuvieron recorriendo por lo visto todo lo que pudieron para coger piececicas de aviones y montarlas en el coche. Que sepáis que fueron unos 8.000, entre 8.000 y 9.000 los que se construyeron. Y el sonido ese cutre metálico que escuchó Javier era porque el coche está construido en acero inoxidable. Pues que la película hacía como ahí... Creo que el del 2 tiene que estar presurizado, tío, porque es un viaje en el tiempo, joder, macho. No, este no deja en el tiempo, puede ser, por eso. Que yo digo tres coches para la película, ¿eh? No en total, coches para la película. Pues, hombre, que llegan a fabricar tres coches, buena hora se los dejan para la película, macho. Y en verdad no era muy potente porque la versión que había, la más común, sin tunear ni nada, era unos 130 caballos lo que tenía. O sea, pero claro, había que verlo. Quieras que no, pues a mí me hace mucha gracia. Yo también tuve ocasión en una exposición de verlo en persona y lo que es la carrocería es increíble. Es como las partes traseras estas de los móviles ahora modernos de metal, pues así, como un metal... Sí, carrocería ligera, ¿no? Sí, pero que es... Que más que correr por potencia era por el poco peso, ¿no? Que lo soplaba y salía volando, ¿no? Mal no recuerdo, algo más, o sea, pesaba más o menos como un coche actual, o sea, no era hecho de decir, ¡buah, acero inoxidable! ¡Coño, qué poco pesa! No, era normal, o sea, un peso estándar, tampoco es que fuera una maravilla de estas de superdeportivo, pero era exclusivo por eso, porque se hicieron pocos. Y además, eso, curiosamente, por lo que decía Javier... Sí, hombre, hay que reconocer que este coche tiene fama, pero por la película nada más, vaya, tampoco... Sí, seguramente que si no hubiera sido por eso, no sé, nadie sabría a día de hoy lo que... Y yo creo que cogieron el coche para la película, pero por el detalle ese de las puertas y ya está. Sí, que queda como muy futurista. Claro. Además, el coche pesará más o menos, pero comparado con los tanques de voragasolina que tenían los americanos por aquel entonces, debía ser de lo más ligerito. Yo creo que se lo cogerían porque es lo más futurista que tenían. Pues sí, porque digamos que allí en americano, no sé cómo sería los 80, pero digamos que el diseño del coche no era, digamos, no era como, no era muy refinado como los coches europeos que estamos nosotros acostumbrados a ver. Hay que tener en cuenta que cuando salió la película, el DeLorean era un coche actual. Claro. Entonces, claro, ahora dices, joder, vaya cafetera de mis cojones. era un poco como los Ford que vemos en la película Robocop, ¿no? Ahí está, claro. Bueno, ok, vamos. Nos quedamos con que Martin se va al parking este del centro comercial, sí, para unirse con Doc. Que bueno, el accidente, no, el que dicen, el que tiene que viajar al futuro, es porque digamos que el coche para producir la potencia de 1, no sé qué gigavatios, ¿no?, para poder viajar al futuro, pues lo hacía con plutonio que el Doc se lo había robado a unos terroristas. Casi nadie se acuerda de eso, los terroristas que vienen ahí para dispararle y demás. No sé si lo compra, decía, me han encontrado, Marty, no sé cómo, pero me han encontrado. Yo no sé si le compraba o le robaba. Es que se lo robó. Se lo robó directamente. Sí, se lo robó a los terroristas. No sé cómo un tío como ese le puede robar a unos terroristas, pero vamos. Sí. Pero vamos, esa es la parte más importante de la película, sin eso. Pero, bueno, los terroristas, viendo los terroristas me hago una idea cómo podría haberse lo robado. Porque vamos a ver, son dos en una furgoneta Volkswagen cutre. Y que cuando ven a uno, en lugar de acercarse así sigilosamente o acercarse y pegarle dos tiros nada más, se ponen. Hombre, macho, muy discretito no eres, ¿eh? No sé, el estereotipo ese de terrorista que tenían por esa época, ya sabéis. A mí me hace mucha gracia y por lo visto a mí nada más. Bueno, y en esto parece que se cargan a Doc, ¿no? Con lo cual Marty, pues, ¿qué hace? Pues, no, como haría cualquiera, coge el DeLorean porque es el único vehículo así a mano, sale corriendo y decide. Vale, y eso, que acaba viajando al pasado. Ah, porque previamente había hecho una 55. Previamente había hecho una prueba con el perro. Había metido al perro, sí, que sí, se llama, sí, Einstein, en al perro, en el coche, y lo había mandado así, funcionaba al pasado. Y quedó, sí, configurado de esa forma. Lo mandaron un minuto al pasado, creo. No, un minuto al futuro. Un minuto al futuro, lo mandaron para allá. Sí, justo, sí, al futuro, sí. Y Martin, cuando sube al coche, Tengo que decir una cosa, lo del control remoto. Hombre, no sé si lo hicieron así para la película, pero por lo visto actualmente se pueden hacer controles remotos así con coches y demás, ¿eh? Porque lo he estado viendo ahí en programas, en documentales y demás, y hay gente de efectos especiales que pueden hacer controles remotos para coches. No se controla tan bien como se ve en la película, pero que existe. Nada, sí. Curiosidad. No, pues eso, yo creo que cuando Marty se sube al coche, eso tiene sangre fría de pensar y colocar el temporizado este viaje en el tiempo para poder salvar a Doc al pasado, el día que Doc descubrió la máquina del condensador de flujo este o algo así. No, pero es que el Doc le estaba enseñando a Marty cómo funcionaba lo de la fecha, porque sí. Doc quería al principio viajar al futuro, pero Marco dice, también puedo ir a 1955, que fue cuando empecé a diseñar el S. Sí, justo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que vinieron los terroristas cuando estaba esa fecha puesta, con lo cual Marty lo que hizo fue ir y viajar a la primera fecha que estaba ya puesta. No, no estaba la cosa para ponerse ahí muy tiquitito. Sí, vale, no, sí, no lo recordaba mal, sí. No, es que yo te digo, es que la he visto hace nada, con lo cual la tengo más reciente. Con todo se me olvida un montón de cosas porque yo tengo menos memoria que el Spectrum 48K, ¿no? Yo creo que eso es el de 16, porque vamos. El caso es eso, que al pasar los 70 millas por hora, no sé cuánta velocidad era, entra en acción la máquina esta. Ella no sé cuánto es, pero en kilómetros decían que era 140. 140, bueno, 140 kilómetros hora, consigue. No sé si son unas 80 millas o así, no lo tengo muy claro. Es un poquito más de 80, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que consigue eso, en la máquina esta se pone en funcionamiento y consigue viajar al pasado, al día en el que Doc inventó el condensador de flujo este. Y Martin llega allí y se ve eso, que primero no tiene el plutonio necesario para volver al presente. No conoce a ninguno de sus amigos porque aún no ha nacido, y la primera opción que se le ocurre creo que es ir a buscar a Doc. Y Doc, claro, no lo conoce en esa época y intenta razonar con él, pues lo que le contó, que se había dado un golpe en la cabeza y se le ocurrió la idea del condensador de flujo tal, y por esa historia Doc dice, ¿cómo este tío puede saber esto si no me conoce? Y ahí empiezan ya a hablar entre ellos para ver cómo pueden mandarlo de vuelta a su época, a Marte. Bueno, la historia más o menos seguiría por este cauce, que Marty conoce a sus padres antes de que sus padres se hayan casado, antes de que siquiera sean novios o se conozcan. Y resulta que el padre de Marty es un pringao, pero un pringao de cojones. y está enamorado de la que será su futura madre, que ahora mismo no me viene el nombre de la que será la futura madre de Lorraine. Bueno, pues resulta que sí. El padre de este Marty McFly está enamorado de Lorraine, pero George es el nombre del padre, perdón. Este George es un pringao. Y resulta que la historia amorosa de estos dos, tanto de Lorraine como de George, es que el padre de Lorraine atropelló a George con un coche y lo dejó más o menos en coma, vamos a decirlo así, lo dejó desmayado. Se lo llevó a casa y ahí es cuando estos dos personajes se conocieron, se enamoraron, se casaron y tuvieron a este Marty McFly y a sus hermanos. Pues la historia es que Marty interfiere en el pasado cuando va a atropellar el padre de Lorraine a su futuro padre, al señor George McFly, interviene, empuja a su padre y el que es atropellado es el propio Marty. Con lo cual el que es llevado a casa de Lorraine es el propio Marty y Lorraine se enamora de él. Con lo cual hace ahí una especie de rotura temporal en plan Perdidos, vamos a dejarlo así. Y la historia de la película... Sí, en plan Perdidos, pero con final esta vez. Y viene con final de verdad. Y la historia de la película a partir de ahí es que Marty McFly tiene que hacer lo posible para volver a juntar a sus padres, para que ellos se enamoren, y tiene que recurrir, bueno, pues a todo tipo de artimañas y estrategias que iremos viendo a lo largo del recorrido de la peli. Así que básicamente es eso, es una paradoja temporal. Marty interviene en el pasado y a causa de esto se supone que ellos en el futuro, él y sus hermanos, no nacen. Tiene él, no sé si acordaréis que tiene una foto en donde sale con sus hermanos, esta foto se va borrando conforme transcurre la película y se supone que cuando esa foto se borre del todo, pues ellos no habrán nacido y el cambio será total, el cambio temporal. Entonces la historia de la película es esa. Marty tiene que hacer que tanto su padre como su madre se conozcan y se enamoren. Al margen de todo de eso, de que él tiene que volver a su tiempo y existiendo él y todo eso, hay un montón de pequeñas paradojas o cambios que realiza Marty y que en el futuro tiene una repercusión, y eso todo está muy bien realizado en la película, desde pequeños detalles que, bueno, te das cuenta y que en la saga... Sí, como la del pino, ¿no? Que rompe al principio de la película, sí, que llega a ser los pinos que ponen nombre al parking del principio, ¿dónde es que hablamos? Sí, que eran los pinos gemelos, la pareja de pinos, y luego cuando vuelve ya se llama el pino solitario o algo así, porque él era entrar en el mundo este, arrasó el pino, uno de los dos pinos que uno se había construido, centro comercial este. Lo que decía Ignacio, por ejemplo, de que George era un pringado en aquella época y en la actual también era un pringado, porque hay un el beef este, que es el matón del barrio, sí. Llega a ser, en la época de Martin era el jefe del padre, y Martin al final consigue cambiar una serie de cosas para que se invierta la situación y el padre en la época actual pues tenga un rol distinto al que tenía en el momento de partida. La escena esta famosa que siempre le está dando en la cabeza a este... Lo de gallina. No, me refiero a que no, siempre le está dando en la cabeza. La gallina de la segunda película, la primera nunca se mencionó. No, casi nunca le llaman gallina la... No, es curioso, pero en la primera película nunca salía lo de gallina. Vale. Eso se lo inventaron para la segunda, por lo visto. No, yo me refiero a la escena que siempre le golpea al padre de... Ay, el padre, perdón. Hola, hola, ¿Hay alguien más fly? ¿Hay alguien más fly? Bueno, la verdad es que lo curioso, ahora que caigo, lo que ya me chocó, porque ahora que tengo una edad ya lo he visto, lo que me chocó fue la razón por qué atropellaron al padre. Que estaba el tío ahí y subió un árbol... mirando cómo se desnudaba su futura mujer. Está con unos prismáticos, es un voyeur, de hecho él se lo dice. De hecho el hijo, Marty, Michael Fox, se lo dice. Digo, oye, que así me lo dice mi padre, es un voyeur. Justo él se cae del árbol y es cuando teóricamente tenía que atropellarle el coche del padre de Lorraine, pero que lo empuja a Marty y ahí es cuando se cambia todo. Además el hombre este, el Crispin Glover, que es el que hace de padre de Marty, que hace poco hizo también una película de Willard, acabó el tío un poco girado de la cabeza, ¿eh? Acabó haciendo una película con gente con síndrome de Down y tal, que se acabó girado perdido el hombre este. Joder, bueno, vea. Entiendo que acabe la gente girada con las películas que analizamos nosotros normalmente. El cine así casposo y cutre, pero... Esta es la mejor, sin duda, joder. Pero con películas buenas, joder, qué raro. A mí me gustó mucho esta película, la música también. La recuerdo como esas melodías junto con Indiana Jones y alguna más. La música, que era de Silvestri. Todo un clásico, sí, joder. Sí. De Super Mario Bros. También y alguna otra más, pero... Hablando de la música, yo soy el único que le parece raro al principio de la peli cuando están ahí, cuando está ahí el Marty ahí tocando la guitarra y más para lo del... No hablo del pasado, la secuencia que todo el mundo conoce, sino la del principio de la película, que se lo ve ahí con una especie de casting o algo así, una cosa ahí para... Sí, la fiesta del instituto o algo así, que están haciendo casting para que la gente haga su... Es que me llama la atención. Empieza así tocando y demás y dice, no, no nos gusta, demasiado ruidoso. Y yo, pero vamos a ver, ¿tú qué música has escuchado, campeón? Ruidosa, vamos a ver, tío, que no son metálicas ni nada de eso, tío, o sea, yo qué sé. No, vamos, me llamaba un poco la atención. Quedó un poco exagerado, vaya. Bueno, exagerado quedó al principio de la película con el subwoofer ese gigante, pero vamos. Sí, los amplis esos que le mete una caña ahí y que lo revienta. El amplificador. En fin, vamos con otra cosa, que de aquí no podemos sacar más chicha. ¿El Michael J. Fox este es guitarrista o algo así? ¿Toca en algún grupo, alguna historia? No suena, ¿no? Hombre. No, yo ahora que caigo... Irónico que fuera guitarrista. Sí, así. Sí, es verdad. Está pensando, pero es que no sé cómo salía en la 2 también tocando con la guitarra. Eso tenía más. Durante el rodaje de esa película se empezó a dar cuenta que ya tenía problemas en una mano, ¿eh? No, hay que reconocer que la película es original. Es de estas películas que salen de cuando en cuando y digamos que le dan una vuelta a todo lo que es el género. Películas de viajes en el tiempo había montones, pero con el enfoque que le dan a esta no. Es muy novedoso esto. Encima, para la época que era, pues yo creo que es la época entre el mediados de los 80 que mejor cine se hizo. Y aquí sale una trilogía muy, pues muy sí, buena. Verdad, y que no es, que dices, no puedes decir, no, pues es que la primera era buenísima y ya la segunda y la tercera lo estropearon todo, ¿no? La verdad es que es una trilogía que, aparte de ser bastante lineal en cuanto a calidad, que no, yo creo que no pierde. No pierde frescura y eso que mantiene prácticamente el argumento es prácticamente el mismo, cambiando la época del temporal, por así decirlo. Pero a lo que iba, que es curioso cómo sacaron una idea a lo tonto entre un coche y un viaje al pasado y tal, y quedó una película muy entretenida y muy buena, que al final, si te pasas a pensar fríamente lo que es el argumento, no es tan tontería como parece en un principio, que tiene más la verdad, sí, porque tiene en cuenta todas las paradojas, los cambios temporales, todos pequeños detalles que cualquier otro se le hubiese pasado por encima. Una curiosidad que me llama la atención de la película son los primeros guiones que hubo, por lo visto, que se te había pensado que la máquina del tiempo en lugar de un coche fuese una nevera. Sí, pero que fue desechado porque tenían miedo a que los niños se metieran dentro. Eso es. Sí, pero yo me imagino, ¿vosotros imagináis cómo hubiese sido eso con la nevera? Oh, mira, Indiana Jones se salva de una explosión nuclear con una nevera. La nevera es útil para todo, para viajar en el tiempo, como búnker antiguo más nucleares. Viene bien para todo. Claro, digo yo. Cuando viniesen los terroristas y se metiesen la nevera a Doc, quedaría un poco, ¿sabes? Así como... Ya, pero o sea, que no había que cambiarla, entonces. Lo que digo yo es que los niños no piensan en meterse en los coches y arrancarlos. No sé. No, eso ahora cuando juegan al GTA. Lo sabes. Ah, claro. Ahora al futuro tuvieron que cambiar la nevera por un coche. Y ahora tendrían que cambiar el coche por una nevera, ¿no? Pues sí, ahora sí. Es lo que parece, vamos. Hay que reconocer que esta película, como dice Javi, sí que puede que sea de las más recordadas en esto de viajes en el tiempo y para mí de las más complicadas. A mí me viene ahora mismo a la cabeza películas más y famosillas, la del tiempo en sus manos, que está basado en la novela de H.G. Wells, La máquina del tiempo, y Los viajeros del tiempo, por ejemplo, pero que son, yo las veo bastantes y hay tela en esto, las veo más sencilletas que esta, porque las demás son más continuas, no tienen estas paradojas temporales que tiene esta película. Sí, porque de hecho la del tiempo, bueno, sí, en el tiempo sus manos viaja hacia el futuro y luego consigue volver, pero bueno, lo que es como él no tuvo ninguna decisión en todo lo que sucedió en el apocalipsis que hubo y todo, él no tenía nada que hacer ahí. Sí, mientras que aquí Marty sí que decide, muchos de sus actos van a cambiar el futuro de ellos que le rodean. Es que aquí, claro, es que aquí no sé yo cómo son las otras películas, pero es que aquí desde el principio lo que te pone es un viaje al pasado, con todas las consecuencias. No tiran por lo fácil, que un viaje al futuro y como no sabemos cómo será... Sí, que es más o menos en lo que se basan las otras dos películas que hemos comentado. Además, una cosa que me ha hecho mucha gracia, viendo el cómo se hizo y tal, Michael J. Fox, ahí esta película la tenéis ahora en mente en una edición bastante chula cuando lo veis y tal. Michael J. Fox en estos días que empieza a hablar de cómo se metió Regreso al Futuro, que estuvo grabando también, creo que es una serie, ahora mismo no recuerdo el nombre, que decía que salía de la filmación de Teen Wolf y que él dice que no sabe cómo se pudo meter en esa mierda de película. Lo dice así, que no sabe en qué estaba pensando. Además, tío, Teen Wolf, que al final sale un tío con la cola en la mano. Ay, hombre, por favor. Eso es así, más ¿eh? Eso es así. Más feliz. Es verdad, eso es así, ¿eh? Lo buscáis por el YouTube, que sale un tío con la cola en la mano. Al final de Teen Wolf. Es lo más reseñable de toda la película, ¿no? Sí. Bueno, no sé si hace falta comentar que al principio el papel no era para él. Es verdad. El papel de Marty. Era para un actor llamado Eric Stolf o Stolz o algo así. Eric Stolf. La película esta de uno que tiene una deformidad craneal, que es un tío horrible, me parece que es ese tío. No sé si os suena, que también le han dado miles de veces, sobre todo en la 2. Porque así que, que salía con Cher, ¿puede ser? Esa. Me parece ahí, que es la de Máscara. Ahí está. Ahí. Sí, pero que lo quitaron porque decían que no tenía carisma. Quedó un poco creído, según parece. Dice aquí, según aquí pone en tepasma.com, estoy viendo, dice que prescindió del actor porque al parecer tenía demasiadas... ínfulas de actor de método y exigía que todos los miembros de equipo lo llevaran Marty incluso cuando no estaban rodando. Ahí, o sea, que lo echó porque era actor de método. Eso es malo siempre en cualquier película, ¿sí? Que se lo tome tan en serio nunca es bueno. Y menos en esta, que es una película, vamos a decirlo así, más teenager, ¿no? Que se suele decir. O sea, lo que es alucinante, la de perras que recaudó esta película, que se gastaron 19 millones y al oro que recaudaron 210 millones, ¿eh? Que vaya, vaya negociazo. Ya, pero es lo que yo digo muchas veces, que el cine comercial triunfa, pero siempre que la historia sea buena y la película sea buena. Porque si me pones un montón de mierda solo para vender, pues acabas yéndote a la mierda. Y creo que tenemos aquí un montón de películas que hemos analizado nosotros que son el perfecto ejemplo. Sí, es que esta sí que ha dado un salto cualitativo. Me he ido por las ramas, sin venir a cuento. Si comparamos la de la historia de Ricky con esta, de tela. La noche y el día. Pero bueno, la de la historia de Ricky, eso no creo yo, eso no, esa no creo yo que estaba pensada para ganar dinero, sino para no gastarlo. Es complicado hablar de una película así porque básicamente a todo el mundo la ha visto. Entonces es difícil comentar algo así como... Algo que alguien no conozca, alguna curiosidad o algo, porque si no, es que la gente no va a estar pendiente y nada. Yo creo que a veces hay películas que marcan actores. Yo creo que para mí Michael J. Fox siempre va a ser Marty. Sí, se encasilló, lo encasilló, por desgracia. A excepción de la serie esta que tenía de La Casa Blanca o algo así, ¿no? Spin City. Spin City, esa. A excepción de eso, no. Que yo recuerde, no tuvo ningún... Tiene una que me gusta mucho a mí, que se llama, es la del tío este, el Señor de los Anillos, la de Agárrame esos Fantasmas. Pero es que... sí, Agárrame esos Fantasmas. Esa es muy, muy buena, pero muy buena. Es que también es difícil que a Michael J. Fox lo recuerden por más películas, porque digamos que tuvo que parar de repente su carrera, casi. Sí, por la enfermedad que tuvo. Claro. Qué curioso, porque parece que siempre hace de joven. Independientemente, porque entre lo que es Spin City y esta película pasaron años, no sé cuántos, pero por lo menos 10, 12 o 15 tuvieron que pasar, y está igual. Sí, justo, mira, los Agravios Fantasmas es del 96, y los Futuros del 85 hasta el 90, ¿sabes? Y sí que no cambió nada el tío, sigue igual. No, sí, hasta bien entrado en los 90 estuvo ahí haciendo papeles y, vamos, se había siempre con la misma cara. Parecía que los años no pasaban por ahí, parece que en lugar de dormir en una cama dormía en formol o algo así. Ah, pero así esta película sí que tiene escenas muy chulas. O sea, si os acordáis cuando va a ver Marty a su padre por la noche para disfrazado de buzo con un arma así, que lleva unos Wallman con una canción de Van Halen y un secador de pelo que le amenaza, le dice que se llama Darth Vader y le dice que tiene que invitar a los Reyes porque si no le va a derretir el cerebro y tal. Hostia puta. Además eso luego, fijaos hasta dónde llega, que luego eso lleva a que su padre en el futuro, al final de la película, salga que se ha convertido en un escritor famoso gracias a esa visita de su hijo en el pasado. Y otra cosa curiosa es que por aquel entonces los secadores de pelo no existían y por eso el padre de Marty se queda tan alucinando cuando la apunta con el secador. Y eso sale en las escenas eliminadas del DVD, que Doc en el DeLorean tiene una maleta donde lleva ciertos objetos. Uno de ellos son revistas Playboy y otro es un secador, que es el que usaste, Marty. Revista de Playboy, joder, con el Doc, tío. Otra cosa que no existía en 1955 y que es uno de esos gazapos famosos de la historia del cine, al igual que el reloj de Charlton Heston en el Cid, o los esclavos romanos que corren con zapatillas de tenis en Espartaco, que por cierto tengo la película y creo que todavía no los he visto, pero seguramente dicen que por ahí están ahí. Pero mientras no sea como los tubos de óxido nitroso de Gladiator, nos vamos bien. No, es la famosa anécdota del velcro, que parece ser que Doc de joven tenía unas zapatillas cerradas con velcro en 1955, cuando el velcro no se inventó. Pero, hasta bien entrado los 60. Pero iban en la maleta esa también, eso es fácil, eso es lo... Te lo sacan de la maleta y pistas, ¿sabes? No, sí, podríamos decir que él fue el inventor, ¿no? Oye, hablando así una pequeña paradoja, ¿se podría decir, según dentro de la historia de la película, se podría decir que Marty es el inventor de skate? Un poco lo dejo ahí en el aire. Coge un carrito ahí que lleva unos niños, ¿no? Y lo parte y lo usa como skate para escapar de los malos, sí, sí. Sí, pues al principio de la película sale este Marty manejando el skate, que es todo una estrella, que se va colgando de los coches. Además se cuelga de uno de ellos que lo conduce el propio Steven Spielberg, que es productor de esta película. Es cosa mía, Steven Spielberg es mejor productor que director. Para mí lo más curioso que he encontrado de esta película es el tema del el nombre que le pone una vez su madre del pasado le recoge inconsciente de la carretera, como no sabe cómo se llama, pues entre la ropa ve que hay una etiqueta con un nombre. Pues como en las diferentes versiones de los diferentes países ese nombre ha cambiado, porque en España el nombre era Levi Strauss, pero en Francia se le llamó Pierre Cardin, o Cardin, o como sea, que era francés, cero. Depende de la marca de ropa que tenga cada uno, ¿no? Bueno, que en Italia era, se le llamó Liberto, porque debía estar, no se conoce. Entonces, ¿pero luego, era un tema comercial o simplemente era por...? Por el, o sea, por la marca. En España, era para que el público de cada país lo entendiese, entendiese a la coña. Es una adaptación, no era porque Liberto dijera en Italia, creo que sea, yo, en, o sea, no fue... O sea, lo que te digo, no fue una especie como subasta de quién quiere publicitar esto, sino... No, no, eso... Simplemente era para adaptarlo a la gente, ¿no? Igual no sí, conocían sí. Levi's en Italia o después... Si fuera la actualidad sería Zara o algo así, ¿no? Hola, señor Conte Inglés, ¿cómo está? Ah, hay que decir, Héctor, también lo que has comentado tú antes, que cómo hicieron tanto Bob Gale y Robert Zemeckis para vender la película a los estudios, que me has comentado antes, que lo hicieron con una frase. Ah, mierda, lo tenía por aquí, pero lo he perdido de vista. Creo que era, la vi yo en un momento. ¿Te crees lo que te cuentan tus padres o algo así, no? No era algo de ese estilo. No, no, la frase con lo que el director quería convencer a los productores, ¿no? Sí. ¿Habría sido amigo de mi padre si hubiera conocido? No, no. Es que yo tenía alguna frase por ahí, pero nada. No, decía algo así, decía, la historia es de un chico que viaja al pasado y su madre se enamora de él, o algo así. Ay, nada, que antes ha barajeado la posibilidad de que pensaran que era una película porno. Y le salió. Pero bueno, así fue un exitazo y vamos, tuvo las dos sagas, que además, o sea, las dos partes que se rodaron a la par y que también tuvo sus versiones de informática y tal. Luego estas, creo que casi todo el reparto tuvo un camino bastante diferente. Michael J. Fox, como todos sabéis, sufrió de Parkinson, estuvo matidos en series. Christopher Lloyd, el Doc, por decirlo así, es un actor que ha salido en un montón de películas, pero casi siempre maquillado. Tuvo un juego muy bueno llamado Toonstruck, no sé si lo conocéis, una aventura gráfica que trajo Virgin con un doblaje impresionante. Crispin Glover, como he comentado antes, acabó bastante girado haciendo películas con gente con síndrome de Down, unas paranoias totales. Y Thomas F. Wilson, el malvado Beef, que también creo que ha acabado siendo monologuista y que es uno de los actores principales en la saga Wing Commander, en la saga de videojuegos, que compartía papel junto a Mark Hamill. Lo que pasa que casi todo el mundo, creo que casi todo el mundo lo reconoce más por el papel de Beef, del malvado que se enfrenta contra Marty McFly. Ah, sí, es verdad, Beef también, sí, el de Beef también salía en Wing Commander, ¿verdad? Joder, un día tendremos que hablar de los juegos eso, porque sale un montón de gente ahí, porque creo que también en Wing Commander salió este tío ahí, ¿cómo se llamaba? Sale Mark Hamill, Malcolm McDowell, suelen tener unos repartos bastante, sí, vamos a decirlo, interesantes. Christopher Walken también, en uno, en el quinto creo que era. Y bueno, Dani quería comentarnos alguna cosita del director Robert Zemeckis, que bueno, su última película Beowulf, sé que me van a apedrear, pero a mí me gustó. Yo me callo, Dani, cuando quieras. No, si yo no la he visto. O sea, yo Beowulf creo que todavía no la he visto. Y yo tampoco. Hombre, yo quiero decir del director que siempre me ha parecido que Robert Zemeckis es un director que ha querido siempre hacer películas muy espectaculares, sobre todo en lo visual, dejando a un lado... películas como Náufrago, que podrían calificarse ser un poco menos palomiteras o menos, vamos a decir, más intimistas, más sobre todo se centran en la introspectiva del personaje y en su soledad en la isla desierta recibiendo paquetes de Federal Express. Pues quería hablar de dos películas que visualmente me impactaron mucho. La primera es ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, que es... jamás había visto una integración tan buena entre dibujos animados con técnica tradicional e imagen real. E incluso puede que esta, creo que esta película fue una de esas que hizo sus primeros pinitos con la infografía. Además, Daniel, que vuelve a salir Christopher Lloyd en Quien engañó a Robert Rabbit, hace de malvado. Era así, el juez Doom, sí. Hay que decir que todo el mundo lo pasó muy mal en la producción de esa peli, ¿eh? Los animadores y los actores lo pasaron muy mal, pero bueno, eso ya cuando nos toque analizarla o algo. Y otra que también impresionó mucho en algunas escenas es Forrest Gump, sobre todo por la forma en que integra a Tom Hanks, por ejemplo, dándole la mano al presidente Kennedy o no me acuerdo en qué otra imagen de archivo salía totalmente en blanco y negro. Salía con John Lennon también. Sí, y perfectamente, además perfectamente integrado. O sea, es un... Sí, no se notaba ni el croma ni nada, era... No, estaba perfecto. Ya te digo, a este director parece que le gusta mucho hacer ese tipo de pequeñas virguerías visuales que a lo mejor en pantalla no te quedan así como demasiado de patado, no son ahí explosiones, hay ni robots gigantes destruyendo ciudades ni nada por el estilo, pero yo creo que tienen muchísimo la espectacularidad de la simplicidad, ¿no? Algo así. Sí. O sea, una secuencia que al principio parece súper simple y súper fácil, resulta que un currazo ahí del 15. que es por eso porque pasa, pues, que es por eso porque pasa por algo normal, porque no destaca porque esté mal hecho ni nada de eso. Pues la película de Regreso al Futuro, si veis el making of, está de hecho todo muy artesanalmente, ¿eh? Es todo muy artesanal. En los años 80 la animación digital no estaba muy avanzada todavía, ¿eh? Pero había películas, por ejemplo, que como Tron, que intentaban innovar hasta cierto punto. Sí, pero yo no me imagino que veas primero el DeLorean ahí a tamaño real y luego te aparezca ahí un DeLorean 3D con texturas planas y... Ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Sí, como los coches del 4D Sports Racing. Sí, ese. Qué bueno. Bueno, Javi, hablando de efectos especiales, un poco de efectos especiales, me ha llamado un poco la atención ahora que lo he visto con una edad, ya más o menos sé cómo funcionan los efectos especiales y demás. Me ha llamado mucho la atención la secuencia final, pero muy al final de la película, ya para los créditos, cuando se ve el DeLorean así volando y demás. Me ha llamado la atención porque esa secuencia creo yo que tiene que haber sido súper difícil, porque es que es por el día, no por la noche, como el resto de secuencias. Pues no sé si os sabéis, pero en los años 80, si metías algún croma o algo así, se notaban los bordes, ahora que caigo. Se ven unos bordes negros alrededor. Y aquí me he estado viendo la película, no sé si es que lo he estado viendo en una pantalla de mala calidad o algo así, pero no se notaba ni recortado, ni se veían los bordes, ni nada. Era... Bueno, que Javi nos quiere comentar algo... Algo del Calvo, el director del instituto de Marty McFly, de nuestro Calvo. Sí, es un actor que yo creo que es un fijo de cine de Wario ya, porque apareció ya en Masters del Universo, en Juegos de Guerra, y nos encontramos otra vez. Y sí, como dijo Javi, no sé quién era que decía eso antes al hacer un papel, y está encasillado en ese papel, pero bueno, sin duda lo borda siempre. No sé si tendrá página de fans o algo así, pero habría que hacer una visita. Que hace de Calvo malhumorado siempre, y aquí también pone a Marty y a su padre, a George, los pone de inútiles para arriba. En el resto de la saga aparece también, en la 2 y en la 3. En la 3, bueno, en la 3 no. En la 2 sí que sale. Sí, sí. Que sale ahí con una escopeta pegando tiros y todo, sí, ahí. Sí, justo, como... todo enajenado, sí, sí, en el futuro. Sí, sí, no. Como, yo creo que eso fue porque arrastraba ya secuelas de la película de He-Man. Sí, es verdad que también sale con una escopeta pegando tiros. Es el cabo con mala leche que acaba pegando tiros. Sí, es súper chungo, ¿eh? Deberíamos hacerle alguna entrevista algún día o algo ahí, a ver. Bueno. A ver qué sale. Todo se andará. De vosotros me lo creo todo. Sí, bueno, también habría que comentar así esta escena en la que están en la fiesta del instituto. Hay un baile y Martin toca una canción de Chuck Berry, que todavía no existía de aquella, y le llaman por teléfono uno de los músicos, uno de los ayudantes que tenía por ahí, llama al propio Chuck Berry para comentarle que están tocando un sonido que él andaba buscando, algo así. Se lo comentan. O sea, que es una película que tanto en la 1 como en la 2 como en la 3 está todo muy bien hilvanado, todos los pequeños detallitos que hay. Creo que había una escena en la que Doc se sube al reloj para mandar el DeLorean de vuelta, hace falta un rayo y que consiga 1,1 gigovatios, lo que sea, y mandarlo al pasado. Y eso, están esperando que caiga el rayo en el reloj del instituto, lo que sea, y rompe una cornisa, Doc. Esa cornisa está rota en la 2 y siempre que sales al reloj se mantiene rota esa cornisa, ¿sabes? Que cuida muchísimo los pequeños detalles de tanto guiños que la gente normal no se da cuenta como cosas así. Fue una película que a mí me sorprendió mucho, por eso la vi de pequeño, me gustó, y un segundo visionado de mayor me siguió aportando un montón de detalles que no me había fijado en su momento. Tampoco hay mucho más que decir. A mí, ya dije antes, lo que me llamó la atención fue lo de los nombres con la ropa, lo que habéis comentado de la nevera, eso me parece brutal. Porque es que, mira si cambia la película de hacerlo con una nevera a hacerlo con un coche. Es que puede ser películas completamente distintas. Pudo ser una catástrofe de película o pudo haber quedado la rehostia. Eso no se sabe. Y bueno, ya habéis... No sé, yo no me imagino a una nevera yendo a 140 por hora, ¿eh? Claro, es que tenían que haberlo hilado... A ver cómo lo hilan, hombre. Y nada, si es que ya habéis comentado, si las más importantes, las anécdotas más importantes, ya habéis comentado lo de Chuck Berry, que comentó antes Javier. Y luego una cosa así muy curiosa que también dejó caer, creo que fue Héctor antes, cuando le hacen la prueba de la guitarra, que hacen la prueba esta de la guitarra al principio, esa especie de audición que tienen. Sí. Resulta que el que está, digamos, auditando, no sé cómo decir, el que está allí examinando, es el compositor de la canción que toca de prueba a Marty, ¿sabes? Entonces, es la gracia del tema. Ya lo habéis comentado también del cameo que tiene Steven Spielberg y eso. La verdad es que, bueno, en general una película muy buena, muy recomendable. Y por suerte, por gracia, una película que todo el mundo ha visto. Así que poco más hay que decir. Yo creo que la película envejece bastante bien. La verdad es que, además, con estas ediciones que sacan ahora, con un montón de extras a los que somos curiosos, yo por lo menos sí que he visto escenas eliminadas que me han hecho mucha gracia. Hay una que casi al final, cuando dices tú que está... está Marty con su madre en un coche y su madre lleva una petaca y se la da a Marty para que beba. Pero resulta que Michael J. Fox se pensaba que estaba llena de agua, le echó un trago que para aquí y resulta que Robert Zemeckis se la había llenado de vodka. Con el siguiente escupitajo y la cara de decir, madre mía, ¿qué me habéis hecho? Hay cositas, esta película envejece muy bien y le están poniendo muchos extras. A mí lo que me ha llamado la atención de la secuencia final, que no me fijé nunca, es cuando va el 2 ahí con el atuendo del futuro. ¿Qué sentido tiene llevar una corbata transparente? Porque estaba de moda, joder. Nunca se sabe lo que puede venir. Ya ves. Y lo que está muy bien es la conciencia ecológica, esa que funcionaba con basura ya. El Mr. Fusión, ¿no? Finalmente, Marty consigue con ayuda de Doc y con un periódico que tenían por ahí, pues ver que iba a caer un rayo en una fecha y en un minuto determinado en el reloj del instituto, y consigue montar un dispositivo ahí para transmitir al DeLorean la energía necesaria para volver al presente. Y una vez que llega Marty, se encuentra con la sorpresa de que todo está como debería estar, y aparte hay cosas buenas, como que los hermanos pues son unos tíos ahí, unos triunfadores, el padre es un escritor de prestigio y tienen al Biff ahí limpiándole, puliendo el coche, y está muy feliz con eso, tiene un cochazo ahí, y de repente le llega la chica esta, la novia, y están en esas hablando, y aparece Doc con el DeLorean de nuevo, diciendo que viene el futuro y que el problema son sus hijos ahora, y que tiene que ir al futuro porque a sus hijos les pasa algo. Y ahí se sube al DeLorean y se trae a la chica, que esto la atañe también, y ahí van, se marchan para el futuro y así nos acaba como que continuará una segunda. Sí, dice tenemos que seguir ahí, que tienen que volver al futuro porque, pero ¿qué pasa? ¿Ocurre algo? Ya es sobre vuestro hijo y luego eso, pues de hecho Martín pregunta, ¿qué pasa? ¿Que nos vemos gilipollas en el futuro o algo así? Le pregunta, consiguen eso. El DeLorean está modificado ya y funciona con residuos. Con basura, vaya. Sí, básicamente, sí. Y venga, y va para el futuro. Y en la segunda, pues está en el futuro, tienen también que resolver sus problemas con los hijos. Y así es como termina la peli, viajando ellos al futuro. Con la famosa secuencia del DeLorean corriendo hacia la cámara a toda hostia. Bueno, se podría decir que la película esta es, digamos, entra en esa lista de películas que se deben ver por lo menos una vez en la vida. ¿No? Porque es legendaria esta, Indiana Jones, La Guerra de la Galaxia, cualquiera de estas películas, vamos. Espero que la gente la próxima vez vote una película mala, porque si no... Unas cuantas hay para escoger, o sea, que no se preocupen que... Va en su contra, porque el programa queda así más soso. Si no hablamos de fallos ni nada, ni decimos lo mala que es ni nada, no... Falta chicha. Nada, yo voto por A Thor el Poderoso. Votar A Thor el Poderoso, que se me está descojonar. Bueno, y dicho esto, muchachos, vamos a ir cerrando, si os parece, para pasar a la siguiente sección. Fase Bonus también te escucha a ti. Escríbenos a fasebonus@sakurabit.net. Bueno, antes de seguir, que tenemos un programa hoy a tope, tengo que deciros que tengo yo en mis manos ahora mismo dos juegos que son bastante, bastante recientes. Uno de ellos data del 2009, llamado La Corona Encantada, y el segundo data del 2010, que el nombre sería Invasion of the Zombie Monster. Pues estos dos juegos son muy, muy nuevos, que como algunos no sabréis, no habréis visto en páginas de lo que digamos es el contenido para PC más popular o para consolas. Y el truco de esto, y por el cual vamos a hablar un poquito y aprender, es que estos juegos son para MSX. Y tenemos al otro lado de la línea al señor John Cortázar, que es el creador de estos juegos. Buenas noches, John, ¿cómo estamos? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Estamos por ahí? Bueno, pues la verdad es que particularmente muy muy contentos de tenerte, muy contentos de tener tus juegos en nuestras manos, son juegos buenísimos. Y que queremos aprender un poco de lo que es ahora mismo la programación de estos juegos y un poquito de vuestra historia. Así que, como digo, siempre vamos a empezar por el principio y me gustaría que me contaras a mí y a nuestros oyentes cómo es la historia de Relevo Video Games, que es una compañía que parte de otra anterior, de la Ascend MSX. Bueno, antes de nada matizar un poquito lo que has comentado al principio. No es por empezar ya siendo faltón, sino que vamos, que esos dos juegos que has... no es que realmente los haya hecho yo he formado parte de ellos y bueno, he llevado la dirección y parte de los gráficos y desarrollo de programación y demás, pero al final pues cuento con un montón de colaboradores que entre todos pues desarrollamos ese tipo de juegos de 8 bits pues a día de hoy, ¿no? Ya está esa puntualización un poco obligada porque es así, porque tampoco es cuestión de pues adquirir méritos que no son del todo míos. Pues sí, contarte que venimos, que somos Relevo Video Games, que venimos de una anterior compañía de desarrollo para MSX, Karoshi Corporation, que todavía sigue en activo, pues en la que estuve trabajando haciendo juegos pues desde 2003-2004, y que bueno, pues con el desarrollo de la Corona Encantada, pues que es un pues constituye un hito bastante importante para nosotros, pues creamos una nueva forma de trabajar y una nueva forma de hacer las cosas y de planteamientos y demás, pues que dieron paso a lo que es Red Devil Video Games ahora, ¿no? Eso sería un poquito la historia. También exploramos un poquito más, nos abrimos más a plataformas, ahora estamos también desarrollando juegos para Spectrum y no descartamos ninguna otra más. Y bueno, pues una nueva era pues con los juegos de cabecera que has comentado un poco tú, ¿no? La Corona Encantada y el Invasion of the Zombie Monsters. Bueno, no te preocupes por la corrección, porque yo también soy humano, me equivoco. Y bueno, pues después de esta pequeña presentación de tu compañía, me gustaría que nos contaras un poco cómo es la creación de estos dos juegos a nivel de lo que sería el diseño artístico o argumental. Pues mira, te cuento. En realidad, básicamente como cualquier juego, entiendo yo, de cualquier plataforma, pues, de cualquier generación, pues primero partimos de una historia o de un planteamiento inicial del juego, pues cómo lo vamos a enfocar, pues en qué se va a basar, qué tipo de juego va a ser y demás. Pues primero el trabajo, pues eso, siempre sobre papel y comentarios y cervezas en mano y charlando y demás. Luego a partir de ahí, pues sobre todo lanzamos un trabajo gráfico, pues más que nada porque en estas plataformas, pues sobre todo también en el aspecto musical, pero sobre todo en el aspecto gráfico hay muchas restricciones. Entonces hay que ver si esa idea es viable o cómo va a ser viable en este tipo de sistemas antiguos, MSX o Spectrum, ¿no? Después hacemos bocetos gráficos, vemos cómo podríamos enfrentarnos al desarrollo de ese juego, hacemos pruebas técnicas y tal, y bueno, a partir de ahí, pues diseñar, ir programando, ir testeando lo que vamos haciendo y así hasta la finalización del juego. A mí me gustaría saber, porque es una cosa que nos pica mucho la curiosidad, es cómo programáis estos juegos. ¿Usáis algún tipo de emulador? ¿Lo hacéis en ordenadores PC? ¿Luego lo portáis? Porque es una cosa que a mí me resulta muy curiosa. Bueno, a ver, en vaya que decir, y también aprovecho pues que en el tema de la retroinformática y de programación de juegos así actuales, pues hay mucho más grupos que están trabajando en ello y que al igual que Radio Video Games, pues intentan aportar otros juegos a esos sistemas, ¿no? Pero eso quiere decir que, bueno, pues hay un montón de formas distintas de trabajar. Nosotros tenemos una y pero bueno, que es la que te voy a contar, pero bueno, que al final hay gente que es hasta tan purista que programa en las propias máquinas, ¿no? Pues sobre MSX o sobre Spectrum, lo cual es pues demencial, porque claro, ya te estás limitando prácticamente al máximo. Bueno, que al final era también un poco como se hacía antiguamente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nuestros juegos los sabemos todos bajo PCs, pues diseñando con los gráficos con programas de diseño gráfico habituales, pues las músicas y demás, pues con programas dedicados, los ensambladores lo mismo, ensamblamos cruzado, o sea, desde Windows y luego vamos probando y tal. Y luego para hacer pruebas rápidas de todo lo que vamos desarrollando, obviamente utilizamos emuladores, pues es súper cómodo, pero sin perder de vista siempre la máquina real, porque claro, luego pues haces pruebas en emuladores y el escenario a veces pues es mucho más cómodo que cuando vas a la máquina real, que igual hay cosas que la emulación no te desvela, ¿no? Pero básicamente sí, nuestro trabajo de programación es sobre PCs y después vamos convirtiendo todo hasta tener nuestro trabajo pues para este tipo de ordenadores. Yo tengo que decir, yo he jugado bastante al Invasion of the Zombie Monster. Es un juego, vamos a decirlo así, muy ochentero. A mí me recuerda mucho a Ghosts and Goblins. Y es un juego que tiene tal aire ochentero que vosotros contáis para la creación de vuestros juegos con gente del sector de los 80, que por aquel entonces también realizaban juegos, porque La Corona Encantada, para nuestros oyentes que lo sepan, tiene una portada de Azpiriz y una portada preciosa. Y para hacer la música de este juego que yo tengo en mi mano, The Invasion of the Zombie Monster, contáis con la ayuda de Gominolas, ¿no? Sí, joder, la verdad es que una cosa lleva a la otra y al final pues estamos intentando o estamos consiguiendo pues colaboraciones que a nosotros nos parece muy importante, ¿no? Pues porque es gente que bueno, que para nosotros en aquella época pues eran unos ídolos y que bueno, pues que a día de hoy son personas accesibles y que bueno, pues colaborar con ellos es fácil de dar acuerdos y bueno, pues en principio La Corona Encantada pues en medio de desarrollo del juego, pues durante el desarrollo nos dimos cuenta que estaba quedando con un aspecto pues de juego español de los 80 pues muy muy marcado y viendo los primeros bocetos dijimos, jo, aquí lo que faltaría sería una ilustración de Azpiri, que bueno, supongo que vuestros oyentes que son están muy al día, pues saben que ilustraron un montonazo de carátulas de aquellos juegos, ¿no? Y bueno, pues contactamos con él, llegamos a un acuerdo, pues cerramos un acuerdo económico y bueno, pues al final de pues conseguimos tener la ilustración, ¿no? Que luego al final no es tan solo una ilustración, ¿no? Sino que que luego inspira un montón de gráficos en el juego y demás, pues bueno, como en aquel entonces, os decía, ¿no? Y luego, por otro lado, cuando presentamos la Corona Encantada en la Feria Retro Madrid, con Azpiri en nuestro stand, pues, firmando unidades del juego y demás, pues claro, Gominola César estaba por allí cerca, acababa de dar una charla y se acercó al stand nuestro y dijo, joder, John, vaya timba habéis montado aquí con Azpiri y tal. Digo, joder, pues ahora solo falta que me hagas tú las músicas de un juego, ¿no? Pues porque Gominola, pues eso, era también, pues como has dicho tú, pues un músico muy muy reconocido por aquí, por los programas españoles de los 80, ¿no? Y accedió, y el siguiente juego, que ya lo lanzamos en marzo, que es el de los zombies, pues efectivamente va con músicas de Gominola, y no solo la música principal, porque normalmente solía hacer una sola música para todo un juego, sino que cada pantalla tiene su música, pues tiene sus jingles de Game Over y de comenzar pantalla, y bueno, pues la verdad es que se ha reenganchado con mucho ánimo y pues ha quedado un producto majo al final. Que menudos dos crack, tanto Azpiri como Gominolas, y qué pedazo de artista Gominolas para sacar las músicas que sacaba en los ordenadores de 8-bit por aquel entonces, vamos. Sí, no, la verdad es que unas máquinas los dos, porque al final, tanto Gominolas que con lo poco que había, pues sacaba músicas que todos tarareábamos y que no sabíamos de memoria, y que a veces cargábamos el juego solo para escuchar la música, pues como Azpiri, ¿no? Porque al final, antes, pues para interpretar los 4 píxeles, a veces veías la portada y te imaginabas casi el juego, ¿no? Y los personajes y los protagonistas, ¿no? Pues al final, pues esos creadores de ilusiones que tuvimos en aquella época y que ahora ya, pues parece que no hacen tanta falta entre tanta música digital y tantas ilustraciones pre-renderizadas y demás, ¿no? Pero que antes eran muy importantes. Bueno, además de los dos títulos que estamos comentando ahora mismo, tenéis 3 títulos más, si no recuerdo mal, son British Bob, y tenéis 2 aventuras conversacionales, serían, uh-huh, Está en la caja y Está en el pantano, y las aventuras conversacionales es un género que a mí particularmente me encanta, yo era súper, bueno, soy súper fan de aventuras AD, tanto Jabato, Cozumel, y me gustaría saber un poquito cómo os lleva a la creación de esto, de este tipo de aventuras, porque igual que digo que a mí me encantan, yo sé que había gente que no le gustaba nada, le parecían, vamos a decirlo así, aburridas. Hombre, en realidad estos dos juegos que no son, vamos a decir que no son aventuras conversacionales al uso, es decir, no escribes textos y que son interpretados y después pues genera el resultado y demás y tienes tu inventario. En este caso son pequeños relatos que son más como estos libros de Elige tu propia aventura, donde se te presentan varias opciones numéricas, pues que después de presentarse un texto y pues qué quieres hacer, pues opción 1 tal, opción 2 cual, ¿no? Y seleccionas una de las opciones y te van derivando en la historia, ¿no? Son un poco más sencillos, por decirlo de alguna forma. Por otro lado, tampoco descarto hacer una aventura conversacional o pseudo conversacional, porque yo soy un poco de los que dices tú, fanáticos en aquella época de las aventuras conversacionales, me gustaban muchísimo. Y vamos, no descarto planificar una aventura conversacional ya como Dios manda. Pero en este caso estas dos son proyectos pues un poquito más menores, ¿no? Que no incluyen ni un parser ni nada por el estilo, un poquito más sencillos. Pero vamos, sí que está ahí un poco en el punto de mira. Otra preguntita que yo tengo es de cuánto tiempo os cuesta hacer, bueno, cuánto tiempo os costó más bien hacer La Corona Cantada y cuánto tiempo os costó hacer Invasion of the Zombie Monster. Bueno, pues hombre, son dos juegos muy distintos. La gente siempre nos dice, joder, el Invasion of the Zombie Monster es mucho mejor. Bueno, son juegos un poco diferentes porque pues uno intenta eso, pues ser un juego pues muy al estilo Fantomas o Camelot Warriors, así de aquella época de españoles y demás, y en cambio el Invasion of the Zombie Monsters es un poco más arcade, finales de los 80, como tú decías, un poco Ghost and Goblins, con mucho más acción, entonces es más visual y demás, y parece como mucho más, en fin. Volviendo a lo que me decías, porque me rollo la leche, la Corona Encantada pues nos pudo llevar, pues empezaríamos el proyecto en septiembre o así de 2008, creo recordar, y lo presentamos en Retro Madrid en 2009, en marzo, con lo cual pues es unos 7 meses o así, 6 meses, no hay desarrollo real, claro, porque al final esto lo hacemos en nuestros tiempos muertos, entre comillas, pero vamos, eso es más o menos así. Y el Invasion of the Zombie Monster es bastante más tiempo, porque partió directamente desde la finalización de esa misma Retro Madrid, pues por marzo, abril de 2009 y hasta principios de este año pues no lo hemos terminado, pero bueno, es bastante más complejo en cuanto a diseño de escenarios, enemigos finales, pues diferentes personajes de enemigos, tiene una historia inicial con sus textos, pues tiene mucho más elementos, ¿no? Entonces bueno, pues al final nos ha costado un poquito más, pero vamos, podríamos hablar de un rango de 5 a 7 meses o un poquito más. Luego, por ejemplo, juegos más sencillos como British Bob, que es un jueguito de plataformas muy muy simple, pues que me lo he trabajado únicamente yo, ya sin ningún equipo ni nada, mientras voy de la música, gráficos, pues un poco también intentando hacer lo que hacía pues algunos freelance de la época, pues lo hice en poco más de 3 semanas, pues un proyecto un poco más a la batalla y que bueno, también es un jueguito bonito, aunque algo menor. Pero bueno, yo diría que 5 o 7 meses es una producción así decente y va bastante bien. Donde tengo que decir que las versiones que tengo de tus dos juegos en MSX tienen una edición impresionante, son cajas de cartón a todo color chulísimas. Me gustaría conocer un poco cómo es la infraestructura que necesitáis para editar estos juegos a día de hoy. Porque estos juegos hay que recordar que son de MSX cartucho, no están en, o sea, están en cinta, sí, para sí, Spectrum, sí, perdón, sí. Pero esto, lo que yo tengo en mi mano es cartucho, MSX cartucho. Sí. Sí, pues a ver, nosotros desde Radio Video muchas veces no hacemos nada. Bueno, no hacemos nada, a ver, pues sí, creamos el juego, hacemos la versión descargable y demás y hacemos el diseño de todo el packaging y demás, pero luego tenemos a un grupo también que forma parte de la escena retro, que son la gente de Matra, que se dedica entre otras cosas a proveer de este tipo de hardware o de piezas, de acabados, incluso de impresión y demás, pues para conseguir juegos pues terminados, ¿no? Que de hecho podemos decir que Matra pues a día de hoy es nuestra productora de juegos, ¿no? De hecho nosotros pues trabajamos el juego a nivel de programación, diseño y demás, lo terminamos, hacemos los diseños de la caja, se lo enviamos a esta gente de Matra, pues crean la versión física y la distribuyen y demás, y nosotros pues prácticamente no tenemos que hacer nada en el proceso, pues son gente que lleva muchísimo tiempo en el mundillo, son unos cracks y bueno, pues hacen unos trabajos pues tan bien acabados pues como lo que tú tienes en las manos, ¿no? Y bueno, pues si la gente quiere echar un ojo a todas las cosas que puedan tener o tal, pues echar un ojo a matranet.net y verá pues eso, pues más juegos que ha producido para otros grupos de desarrollo, aparte de todos los de Reloj Viejo, claro. Bueno, John, y una preguntita que tenemos todos, ¿qué futuros proyectos tenéis en mente? Bueno, pues la verdad es que tenemos un montón de proyectos, pero poco tiempo para desarrollarlos, pero bueno, intentamos poco a poco ir a sacar novedades y ir pues eso, mejorando nuestros juegos e intentar haciendo las cosas lo mejor posible. Pues tenemos un jueguito que queremos sacar dentro de muy poco, antes de verano o en verano, pues que va a ser de un pequeño cocodrilo que tiene que ir por un río y tiene que atravesar todo el río en busca de su familia, y bueno, va a ser una especie de shooter un poco, muy poco convencional, y será exclusivo para MSX. Y después, pues bueno, nuestro proyecto multiplataforma de MSX y Spectrum, pues en línea de la Corona y el emisor de Zombie Monsters, pues que son nuestros juegos así más estrella, los que solemos lanzar en marzo y tal, pues el de año que viene, solo puedo adelantar que va a ser algo espectacular y que bueno, nadie se podría imaginar qué es lo que va a ser, así que no voy a adelantar de momento nada y ya iremos hablando. Vaya, ya me has puesto los dientes largos, muchas gracias. Lo que es la infraestructura es una cosa que en serio, a nosotros nos pica mucho la curiosidad, claro, porque son cartuchos, necesitarán EEPROM ni historias de esta. Claro, y de hecho no hacen destrucción de cartuchos, sino que tienen sus moldes de plomo para hacer las carcasas de cartuchos de plástico y las hacen ellos, vamos, a nivel industrial, que es todo producto nuevo. Bueno, John, para ir acabando, me gustaría ya comentar un poquito que la gente acuda a vuestra página, relevovideogames.com, porque además de poder adquirir los juegos físicos, que es una cosa que yo recomiendo a todos nuestros oyentes, a todos los que posean Spectrum o MSX, porque las ediciones son chulísimas, que también tenéis juegos en descarga directa. Pues sí, en principio todos nuestros juegos los tenemos listos para descargar, para que los quiera coger, pues que los descargue y los juegue en el emulador y demás. Hombre, las ediciones físicas pues tienen su, está claro que tienen su aquel, pues no es lo mismo coger y desembalar, abrir la caja, leer el manual, insertar el cartucho en el MSX, pues bueno, ¿no? Pero vamos, que en realidad todos nuestros juegos están también de libre de descarga y todo el mundo puede jugar a ellos. A día de hoy tenemos todos a disposición de cualquier visitante de nuestra página, salvo el Invisor de Zombie Monsters, porque bueno, ha salido hace poco y queremos dar un poco de chance a ver cómo funciona la edición física del juego. Pero vamos, en pocos meses, cosa de un mes o 2 meses, pues liberaremos el juego y también estará libre para que todo el mundo lo pueda descargar y jugar en su emulador o donde quiera, ¿no? Bueno, John, pues te vamos a ir dejando, que sabemos que estás ocupado a tope, que vienes de currar y nos has dedicado este ratito a nosotros y a nuestros oyentes. Y nada, simplemente agradecerte mucho que estés con nosotros y todas las explicaciones que nos has dado acerca de la creación de estos juegos. Que repito, relevovideogames.com, adquirir el juego porque realmente merece la pena. Son ediciones chulísimas. Así que de parte de todo el equipo, pues un fuerte abrazo, John. Vale, igual para ti y para vosotros. Y oye, muchísimas gracias por haberos interesado por nosotros y por interesados tanto por el mundo retro y por tener este podcast de tanta calidad. Vale, chicos. Un placer, muchas gracias, John. No nos importa que seas un friki. En Fase Bonus nos interesa tu vida. Cuéntanosla en fasebonus@sakurabit.net. Bueno, siguiente sección, que todavía no tiene un nombre definido. ¿A qué estamos jugando? ¿A qué cojones juegas? A partir de ahora vamos a tener que coger todos los nombres que tenemos y empezar a votar. Y la que más votos tenga será el nombre oficial para esta sección, que yo creo que va a salir la que dijo Javi, de ¿a qué cojones juegas? Y para empezar, por orden, señor Dani, ¿a qué cojones estás jugando? Pues, ¿a qué cojones estoy jugando? Pues ahora mismo me estoy dejando caídos los dedos con dos juegos en Xbox 360 Split Second, que además estoy preparando una review para una web de estas en las que yo escribo así ocasionalmente. Y el concepto de juego me está pareciendo bastante entretenido, pero también bastante mejorable, porque yo creo que pierde bastante gracia una vez que te aprendes más o menos. Vamos a ver, explicando un poco en corto, este juego es un juego de carreras de coches muy, muy arcade, muy sencillo de controlar, muy sencillo de manejar, aunque no tan sencillo de dominar, creo yo, en el que utilizas para hacer la puñeta a tus adversarios, en lugar de armas, como podrías utilizar en Mario Kart, por ejemplo, utilizas elementos del terreno. Y lo que haces es que, por ejemplo, revienten coches aparcados al paso de los adversarios o les tiras edificios encima. Es un juego gráficamente muy espectacular, como casi tan espectacular como suena mientras yo lo cuento. Pero el problema está en que una vez que te aprendes las rutinas que tiene ese circuito, pues pierde bastante gracia. Aparte de que no siempre funcionan como uno espera. Es decir, no sé cómo decirlo. No siempre es bueno utilizar estas armas contra el enemigo, porque no siempre se desencadenan las cosas como cabe esperar. Es decir, hay una especie de pequeño elemento de azar con todo esto, un elemento que no controlas muy bien y da una sensación de vértigo que a mí por lo menos no me parece nada agradable. O sea, yo cuando juego algún videojuego me gusta tener como mínimo el control de todas de mis acciones. O sea, no me gusta que la máquina decida nada por mí. Yo creo que es un pequeño fallo de Split Second. Y luego en PlayStation 3 estoy jugando a Soulnex 2, que aunque parezca mentira, Ignacio lo preguntaba, pero sí, este juego tiene una secuela y sí, es 10.000 veces mejor que el anterior, lo cual tampoco es demasiado difícil, la verdad, porque Soulnex era un buen juego, pero fallaba en que tenía una dificultad totalmente abusiva. Llegaba a ser un juego realmente frustrante a veces. Mientras que Soulnex 2 es mucho menos... no sé si decir que es mucho menos difícil, tampoco es exactamente eso. Pero sí que es cierto. Menos exigente. Sí, es un juego bastante más equilibrado. Respecto a lo que comentabas del Split Second, que he podido probar estos días atrás la demo, en parte te tengo la razón y en parte no. Es decir, el juego le veo la tara de que es 100% Disney. O sea, es un juego que tú juegas, estás jugando una partida y hay alguien viéndolo y es todo ¡ala, ala, ala, qué pasada! ¡Ala! Pero luego el juego en sí es un juego de carreras con obstáculos y poco más. Sí, entonces no tiene nada especial. O sea, parecía que iba a ser una especie de nuevo Burnout o nuevo Mario Kart o algo así, o un cruce de ambos, y se ha quedado a medias. Si bien es cierto que lo que tú comentas del hecho de no tener todo bajo control en todo momento, precisamente a mí es lo que más me gusta de ese juego. Es decir, el hecho de no saber si cuando le vas a lanzar al de delante la explosión de la gasolinera a ti te va a pillar algo de rebote o no, a mí es algo de lo que me gusta. Y lo que sí tengo que decir también a favor de este juego es que dentro de cómo se han currado lo impresionante de los golpes, las explosiones y eso, por lo que es al menos la demo, tiene una en un aeropuerto de un accidente de un avión encima de los coches que están corriendo, que ahí me dejó literalmente boquiabierto. O sea, la sensación de ver cómo ves acercándose un avión de pasajeros gigantesco hasta que lo tienes encima y te arrastra con un ala y todo, es increíble, me pareció buenísimo. Sí, es uno de los primeros circuitos, además. Sí, sí, y cómo a raíz de cada golpe que pegas vas cambiando el circuito en sí, lo que es el recorrido. Eso también me parece muy interesante. Por lo demás, lo que decías, un juego impresionante, pero que no llega a ir más allá. Un amigo mío lo comparaba un poco como con Autos Locos, ¿no? Cuando Pierno Doyuna se escondía entre los arbustos y iba a detonar un cartucho de dinamita justo donde iba a pasar los otros y no reventaba y cosas así. Yo creo que la sensación a veces de jugar ese juego es bastante parecida. Te sientes un poco Pierno Doyuna jugando a eso. No me acaba. O sea, el concepto de juego está bien, es divertido, pero hay algo que hace que no me acabe de convencer del todo. Bueno, antes de seguir, que se incorpora con nosotros el señor David. ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas a todos. ¿A qué estamos jugando? Pues mira, esta semana he estado, bueno, he tenido un encuentro con una consola que tenía un poco olvidada. Y la verdad que me alegro de haberlo hecho, que ha sido con la PSP. Y bueno, estoy metiéndole caña a dos juegazos que son buenísimos. Por un lado tenemos el God of War, el Chains of Olympus, que es impresionante el rendimiento que el estudio de Ready at Dawn le han sacado a la consola, porque es que es impresionante, que está a la altura de cualquier God of War de consola de sobremesa. Y bueno, lo típico de un God of War, acción por un tubo, gráficos de lujo, y bueno, que parece mentira que eso esté corriendo en una PSP. O sea que God of War de 10. Y el segundo que también le he estado metiendo caña, ha sido a raíz del programa que hicimos de Mega Man, pues la saga X yo no la había tocado mucho. Yo había jugado más a los de la NES, y el único X que yo había tocado mucho era el de Super Nintendo. O sea que en PSP estoy jugando al remake que sacaron, el Maverick Hunter, y bueno, está de vicio. Me hubiera gustado que hubieran sido los gráficos en 2D, pero bueno, no me puedo quejar. El juego tiene el colorido típico de la saga Mega Man. Quizás se le podría haber a lo mejor aumentado un poquillo más la carga poligonal en ciertos aspectos, pero vamos, que el juego es muy vistoso, la música de 10 como siempre, y la dificultad pues difícil también a más no poder. Así que nada, eso es lo que he estado jugando esta semana, que me alegro de haber tenido ese reencuentro con la PSP. Seguimos, señor Héctor, tienes un titulazo ahora mismo entre manos, ¿nos cuentas un poquito? Ah, sí, esta vez, en lugar de estar jugando a dos juegos, esta vez estoy jugando a uno solo, pero es porque me tiene súper absorbido. El Red Dead Redemption, ¿no? No sé cómo decirlo bien en inglés, así que lo digo a mi manera, que si no queda peor. Bueno, la verdad es que el juego me tiene súper absorbido. La verdad es que no llevo muchos días, pero lo que sí llevo son muchas horas jugadas, porque vamos, es que estoy que acabo con dolores en los pulgares y todo ya con el juego, y la verdad es que el juego es súper interesante. Es posiblemente el mejor juego, el mejor sandbox, lo que llevamos ya de año, porque vamos, digamos que el juego mucha gente lo califica como un GTA, ¿no?, del oeste, pero la verdad es que de nombrarlo como un GTA, la verdad es que quedase un poco corto, porque digamos que este juego no se limita a copiar lo que hay en los GTA, sino digamos que utiliza una mecánica parecida para crear un juego con personalidad propia. Porque tenemos un mundo abierto que es el doble tamaño del San Andreas, pero es que lo que diferencia este juego son un poco las acciones, el ir con un caballo, el poder realizar, han acertado de pleno con las misiones, digamos, secundarias, porque casi todos son, joder, es que como hable de cada detalle, casi todos son eventos aleatorios. O sea, no es como en el GTA, que digamos que cuando llevas un rato jugando todo se traduce a robar un coche, atropellar gente y matar puta, y robar un coche, atropellar gente, matar puta y así, hasta que te canse. No, este digamos que hace una misión, coge el caballo, tienes que ir a tal pueblo y que sea lo que Dios quiera, porque no, te salen los eventos aleatorios, que lo mismo vas tú caminando y de repente te aparece alguien por detrás y te intenta robar el caballo. Así sin venir a cuentos y tú estás tranquilo. O lo mismo te atacan los lobos, que lo mismo te sale alguien pidiéndote ayuda. Tú puedes elegir si ayudarles o no. Si las ayudas ganas honor, si no, no. Porque es que este juego es que te da las dos opciones. Puedes jugar en plan perita siendo buena gente, o puedes jugar en plan hijo puta siendo un auténtico cabrón. Vamos, tiene muchas posibilidades. También puedes hacer cosas como... También puedes cazar animales si te apetece. Vamos, joder, es que como... Y creo que voy a ir parando ya, porque como hable de cada detalle del juego, no sé, es que esto da para un programa el solo, vaya. la historia de John Marston es bastante interesante. No es la típica historia de videojuego, porque para empezar es que con este juego han sabido descartarse de la competencia. En lugar de ser un sandbox con coches o criaturas así, con criaturas fantásticas y demás, es un juego del oeste, o sea, una ambientación del oeste, que todo el mundo ya lo daba por perdido. Es un poco así, es que el juego, en lugar de Red Dead Redemption, debe llamarse Western Simulator o algo así. Que me ha impresionado bastante, porque no me esperaba gran cosa del juego. La historia también, la música también es bastante buena. Me hubiese gustado una banda sonora un poco más épica, pero vamos. A ver, es que no sé, joder, es que hay tanto que. Es que hay tantas cosas, me vienen toda la cabeza a la vez, las quiero decir a la vez, pero es que bueno, no sé, me sobrepasa, vaya. O sea que es un juego cojonudo, ¿no? Es cojonudo, es que no sé por qué estoy aquí hablando de él y en lugar de estar poniendo ya la consola y jugando ya. Es que vamos, es que así de bueno. Es que no es un juego de bueno cuando llegue, no, es que es un juego de ¿qué haces ahí sentado? ¡Cómpralo ya, copón! Ah, bueno. Está más o menos ese nivel. Bueno, pues entonces, valoración, hay que comprarlo ya, copón, y es un juegazo, ¿no? Sí, más o menos el resumen. Bueno, pues vamos a ir pasando al siguiente. Señor Javi, ¿a qué estamos jugando ahora? Bueno, yo tengo que decir que desde hace una semana que me obligaron a comprar la Xbox, la 360, literalmente obligado, porque ya, en plan, oye que ya toca, ¿sabes? Y bueno, aparte de poder meterme en lo que es el mundillo del live y las descargas así de demos a cascoporro, he estado jugando al Fallout 3 y al Grid. El Fallout 3, bueno, conocidísimo por todo, esta especie de juego de tiros en primera persona, mezcla de rol, mezcla de hasta un poquito de sandbox y te, me apuras y tal y cual. Y que es una, lo voy a catalogar con una frase que ya he dicho varias veces en este programa, pero es que es lo que hay. O sea, es un estilo de juego que a mí no me gusta, pero este juego me ha enganchado. O sea, que el blanco y en botella, quiere decir que es buenísimo. ¿Qué puedo decir de él? Lo único en contra, que es quizás muy lento para mi gusto. No, o sea, es demasiado de ir de un sitio a otro, vuelve con un objeto y llévate otro y adivina cómo abrir no sé qué puerta. Quizás eso es lo que no me guste tanto, porque no es un estilo de juego que me llene, pero los detalles como el hecho de tener que, pues, forzar una puerta con una ganzúa y tener que controlar con cada stick del mando, con un lado la horquilla y con otro lado el destornillador para forzar la cerradura, eso me encantó, la verdad. Y por otra parte, el Grid, el juego de coches, herencia de la saga Toca de Codemasters, también me ha gustado mucho después de haberle puesto muchas ilusiones al Forza 3 y que me haya parecido un cagarro en toda regla. Pues por lo menos he podido salvar el mono de juegos de conducción con lo que es el Grid. Me ha gustado mucho por el tema del multiplayer, muy divertido. Y el tema del manejo de coches, de cómo puedes hacerlo casi totalmente arcade hasta llevarlo a un extremo más de simulación. Aunque yo soy de los que piensan que en una consola, por muchos volantes, pedales y pantallas y todo lo que quieras, jamás de los jamases va a ser como un coche de verdad. O sea, nunca se va a poder decir, es un juego de simulación perfecto. No, mentira, nunca. Como decir que el Modern Warfare es un juego de guerra perfecto, que es como estar ahí, ni de coña. Entonces esto es un poco así. Quizás por eso me inclino más hacia los juegos que van hacia el lado arcade más que hacia el lado de simulación, porque al final lo que me pasa es que los juegos de simulación no me gustan porque al ser tan reales no son divertidos, y en cambio el juego arcade pues está enfocado a eso, a la diversión pura, y es lo que me llama más de este Grid. Aparte, como detalle reseñable, los daños en los vehículos me parecen, para ser un juego que tiene, si mal no recuerdo, creo que ya va para los 2 años, me parecen muy buenos, como están bien resueltos los daños en la chapa, en la carrocería, y a eso es a lo que estoy jugando actualmente. Bueno, para seguir, y no equivocarnos, señor Javier Altamair, ¿a qué estamos jugando ahora? Sí, a veces me lo pregunto yo también, ¿a qué estoy jugando ahora? Porque estoy... tengo tres frentes abiertos ahora. El más divertido tal vez sea el de la DS, con el Chrono Trigger, que estoy ya acabándomelo casi. Con la Play 2 estoy con el juego de 24... que va, está técnicamente es así de sencillo, pero al menos es muy variado, tienes partes de conducción, partes de puzzle, partes de tiroteo y tal. Y luego con el PC estoy con una aventura gráfica independiente que no la conoce casi nadie, que se llama Dawnfall, que es de Harvester Games o algo así, me costó 5 o 7 euros, no me acuerdo, y está bastante bien, la verdad. Es así un rollo un poco como, no Silent Hill, pero casi. Llegas ahí con tu novia a un hotel, la novia está como un cencerro, y tiene un problema, tal, pasáis la noche ahí, por la mañana no está y empiezas a buscarla por el hotel. Y se vuelve muy surrealista todo, empiezan a pasar cosas rarísimas en el hotel. Y gráficamente tiene un aspecto muy muy muy muy personal, muy particular, y me está gustando bastante. Y sí, eso, en plan, las habitaciones se tiñen como de sangre, ¿sabes? Me está gustando bastante. Lo que pasa es que es eso, se nota que es una aventura independiente y tiene pocos medios porque el sonido es bastante flojito, las animaciones son muy, muy pobres, pero lo que es el aspecto gráfico, estático, está bastante bien. Y en esas estamos, o sea, poco tiempo tengo también para jugar. Bueno, y antes de ir acabando, tenemos que decir que tenemos aquí al señor Miguel. Hola, Miguel, que vienes rapidito. ¿A qué estás jugando ahora? Hola, buenas. Pues ahora mismo estoy con el Kratos. Estoy jugando al God of War 3 de la PlayStation 3. Y la verdad es que estoy bastante emocionado, ¿no?, con este juego, porque está muy bien. Estoy enganchado a tope. Y tengo que decir que, bueno, tanto a nivel técnico como jugable, está muy bien. El juego este, que me imagino que casi todo el mundo sabrá en qué consiste. En esta parte lo que hay que hacer es cargarse a Zeus. Y bueno, te vas matando, digamos, a personajes de la mitología griega y vas cogiendo lo que son sus poderes y te vas armando con ellos y demás. Y bueno, pues supuestamente lo que es la caja de Pandora, que por cierto te viene también con la versión de coleccionista, te viene la cajita esta, que está de puta madre, por lo que he podido ver, aunque yo no la he tenido. Y en esa caja de Pandora pues hay un poder que, digamos, que es lo que te va a ayudar a cargarte al Zeus este. Y bueno, pues lo que había comentado, que a nivel técnico los gráficos son impresionantes, el sonido también, la música es muy buena, el doblaje está doblado y también está muy, muy currado. Y a nivel pues adictivo, jugabilidad y demás, pues también es impresionante, ¿no? También añadir un poco el nivel de violencia, que es bastante sangriento, que eso le excitará a más de uno. Y no sé, la verdad es que es un juego que merece la pena comprarse la PlayStation 3 por tenerlo, porque hay que recordar que es el primero de esta saga que se hace para esta videoconsola, porque las demás han sido para PlayStation 2 y PSP. Y la verdad es que, bueno, estoy ahí intentando pasármelo y aún no he terminado. Oh, qué envidia, ¿eh? Yo me compraría la PlayStation 3 por el God of War y por el Heavy Rain. Pues la verdad es que te lo recomiendo, porque con ese juego vas a flipar. De hecho, yo pienso que para mí de momento es el mejor que hay. Bueno, y para ir acabando, ¿a qué estoy jugando yo ahora? Pues el otro día en una tienda de juegos de segunda mano encontré por fin, que en su día no me lo pude comprar, el Evil Dead Regeneración. Bueno, me lo he instalado. Tengo que decir que el único problema que tengo con este juego es que viene totalmente en inglés. Tiene subtítulos en inglés y tal, pero gracias a la gente he podido conseguir unos subtítulos en castellano. ¿Y qué puedo decir? Que al que le guste las películas de Posesión Infernal y tal, impresionante. El doblaje es maravilloso, tenemos la voz de Bruce Campbell como Ash. Además, su compañero, que de hecho se llama en el juego compañero, es la voz de Ted Raimi, el hermano de Sam Raimi, director de esas películas. Gráficamente el juego, pues claro, es un poquito añejo, es un juego que tiene un par de años, no requiere gran ordenador, pero es muy, muy, muy, muy, a mí por lo menos me parece muy bueno, es muy divertido, es un típico hack and slash. La historia empezaría más o menos cuando acaba la primera parte de Posesión Infernal. Está Ash en la cabaña, más o menos como en la película, es poseído por un demonio, que además podemos llevar a Ash poseído, que pega unas hostias como panes. Y acto seguido lo que sale es que nos llevan a una especie de institución psiquiátrica, donde el dueño de esa institución está como una puta cabra, y ha cogido lo que son las hojas que había del Necronomicon en esta casa del bosque, la típica casa del bosque que hemos visto todos. Y bueno, conjura a los demonios de la noche tal y cual, la lían en el manicomio, y ahí está Ash en su línea, con su sierra eléctrica en una mano y su escopeta recortada en otra. Así que no puedo deciros nada más que si podéis haceros con el juego, compraroslo, porque está muy, muy, muy bien. Y tengo que deciros que he vuelto a mis orígenes, estoy jugando ahora mismo un jueguecito de Spectrum. Un juego que jugué hace muchos años. Es un juego que está situado en un colegio, una especie de, gráficamente sería de scroll lateral, vamos a dejarlo así, gráficos muy definidos, muy chiquititos, pero muy definidos. Y es de putear a la gente, te echas novias, coges tirachinas, escribes cosas en las pizarras. Es la historia de Eric, que tiene que recuperar sus notas, que es unas notas desastrosas, y tiene que recuperar esas notas. Y para hacerlo tiene que hacer ciertas pruebas, como os digo, tenemos que coger tirachinas y dispararle a los profesores, llenar copas con agua y tal. Y os digo, este juego, no os he dicho el nombre porque no sé si alguno sonará el juego Bully de Rockstar Games. No sé si alguno lo habéis jugado alguno. Bueno, sí, pues, sí, yo lo estuve jugando, sí. Pues la historia de este Bully es más o menos, yo lo vería como un remake de este juego que estoy jugando yo, que es el Back to School. juego de Spectrum en 48 casi impresionante, pero impresionante, como os digo, gráficamente muy chulito para ser un Spectrum. Y de juegos muy parecido al Bully, salvando las diferencias, tenemos clase, tenemos que seguir ciertos horarios. Me dicen ahí que es School Days, Back to School, es la segunda parte de School Days. Muy bien, Lari. Aquí el apuntador, ¿no? Yo aquí chivando por el autocue este que tenemos. Bueno, y poquito más os puedo decir. El juego está dividido en dos colegios. Uno de chicos, donde haremos nuestras clases y haremos las gamberradas. Y otro de chicas, donde tendremos nuestra novia. Donde podemos dejar, por ejemplo, ranas para que las mujeres, las niñas que hay en el colegio se vuelvan locas. Y poder hacer nuestras acciones correspondientes de coger ciertos objetos y tal. Y poquito más os puedo comentar porque estos dos juegos me están absorbiendo, pero totalmente. Recomendación Evil Dead, sobre todo. Y haceros con Back to School en un emulador ocupa, como os digo, muy poquito, unos 30K, y es alucinante lo que han podido hacer en tan poco sitio. Así que nada, si os parece bien, vamos a ir cerrando, así que vamos rápidamente con las despedidas. Señor Dani. Adiós, muchachada. Señor David. Hasta luego y buenas noches. Señor Héctor. Ahora, venga, hasta luego. Rápido, a jugar a tu Red Dead Redemption, ¿no? Ahí está, ahí está. Señor Javi. Venga, hasta luego y no os olvidéis de pasar por el Facebook y haceros fan nuestros, ¿eh? Señor Javier Altamair. Venga, hasta luego, hasta la próxima. Y para acabar, señor Miguel. Hasta el próximo programa. Bueno, ya sabéis que tenéis que ir para descargar al programa a iVoox, iTunes, Espacio Podcast. Recordar, acercaros a sakurabit.net, donde tendréis la próxima película que iremos a analizar. Por favor, mandarnos una película mala que nos podamos reír, porque esta película ha sido de las más difíciles que hemos analizado. Recordar también paginitas complejolanda.net para saber cuándo salen los podcasts, piselgordo.com y la página de Javi y Dani. ¿Qué es, Dani, Javi? Página, Dani, Dani. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Ah, yo he estado dormido. Céntrate, joder. Retrobits.wordpress.com. Eso. Y la dirección para los correos, Javi. Pasebonus@sakurabit.net. Bueno, pues sin nada más que deciros, ya sabéis, la semana que viene, otro ratito, otra horita larga, ¿qué trataremos? De acordar, votar la película, escribir en el foro, anécdotas de recreativas. ¿Qué será la semana que viene? No os lo perdáis. ¡Hasta luego! Kiss me just like honey. We're a sin.